Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Pablo sigue desarrollando esta temática, el gran paralelo que hay entre el Adán y el nuevo Adán, ese Jesús que vino a estar con nosotros. Y aquí menciona algunos hechos bien interesantes en Romanos 5, 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente dice, apenas morirá alguno, ya que es un análisis de lo que podría pasar entre nosotros como amigos. Alguien podría hacer algo por un amigo, podría ir tan allá de que podría dar su vida por ese amigo. Pero dice, por un justo, pero por uno que no es justo, no creo que sea tan fácil, dice, hacerlo como lo hizo Jesús por todos nosotros, cuando aún éramos pecadores. Bueno, y cuando habla de que aún éramos pecadores, podemos decir de que éramos enemigos de Dios, estábamos en contra de Dios. Y en ese momento fue cuando Él decidió tomar sobre sí nuestras faltas y pagar Él por esas faltas. Entonces, es bien cierto que si alguno... si uno le tocara morir por alguien, sería por alguien que uno ama, por los hijos, por la esposa, por la familia, en fin, por alguien cercano y alguien que uno ama. Pero si se nos pidiera morir en lugar de un enemigo, yo creo que lo pensaríamos bastante. Y aunque se han dado algunos casos en que algunas personas han perdonado a personas que le han hecho mucho daño, sí. Pero aún así esto no se iguala, porque mira, el concepto que aparece acá, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿qué significa débil? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos Pablo con esto? O sea, y voy a quizás a usar una expresión diferente, porque Cristo, cuando aún éramos sin fuerza, sin poder hacer algo, sin poder cambiarte, fíjate, Él... Y eso no te da la opción de que porque no podías cambiar estás sin pecado, estás metido ahí y no puedes salir. A su tiempo Cristo murió por los impíos. No sé si tú has estado o has visto, yo nunca lo he hecho, no he conocido esos lugares, que se llama la arena movediza, no sé si la has visto tú. Es un lugar donde tú pisas y si te comienzas a mover, empieza a hundirse. Se empieza a hundir, y de hecho sé que personas han muerto por esta situación. Claro. A no ser que te quedes quieto y busques algún apoyo sólido para salir, estás condenado a morir, o sea, estás liquidado. En esos casos dice que hay que tirarse, hay que abarcar la mayor cantidad, la mayor despacio. Superficie. Entonces, claro, pero ahí estás encontrando una salida, pero si alguien viene y te rescata, ahí sí. Pero aquí cuando habla de débil, se ve que no tienes ni una posibilidad. Y entonces dice, en ese instante, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, por esos débiles, por esos pecadores. Cuando aún éramos pecadores. Qué linda experiencia que Pablo nos está contando en relación a lo que es la justificación por la fe. Es interesante notar que cuando Adán y Eva transgredieron, y no vamos a decir que tenían alguna excusa para haberlo hecho, porque tenían mucho que comer, no era algo que ellos por hambre tuvieron que recurrir a ese árbol, a ese fruto. Entonces, pero en ese momento tenemos que Dios dio los primeros pasos hacia la reconciliación. Claro. Fue Él el que tomó la iniciativa, no fue Adán y Eva, no fueron ellos a pedirle, Señor, hicimos esto y ¿qué podemos hacer? Ayúdanos. Lo que hicieron fue esconderse. Analiza el comentario, o sea, el relato, ellos van tratando de buscar su justificación. Claro. Primero se esconden, después se hacen ramas, o sea, se hacen protecciones con algo que es perecedero. Y etcétera, etcétera, una serie de situaciones. Pero Cristo viene a darles una solución todavía mucho más efectiva. Fíjate en el versículo 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y aquí prácticamente es la misma situación que está repitiendo, pero de una manera diferente, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Y en el versículo 9 reafirma esta idea, pues dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, da la respuesta a las soluciones que el ser humano no las tiene, pero en Cristo sí las encuentra todas. Aun cuando estemos condenados, aun cuando tengamos un problema muy serio, Cristo tiene solución para ello. Eso es lo que está tratando de decirnos Pablo aquí en esta carta, especialmente en este capítulo 5. Y podemos decir que en la víspera de la partida de Israel de Egipto, la sangre en los postes de las puertas protegió a los primogénitos de la ira que sobrevino a todos los primogénitos de Egipto. Recordemos que el Señor había dicho de que iban a morir los primogénitos. Por eso que los israelitas pusieron la sangre en los dinteles de la puerta. Esa sangre estaba simbolizando a la sangre de Cristo. Y por eso fue que el ángel pasó por sobre esas viviendas que tenían esa marca de la sangre, y los israelitas no sufrieron la muerte de los primogénitos. Quienes la sufrieron fueron los egipcios. Ahora, fíjate que allí se muestra fe, porque ¿qué valor tenía esa sangre pintada? Tú tenías que pintar, ¿no es cierto?, en el dintel, sí. Allí. ¿Qué valor tenía? Nada. Incluso la sangre ligerita se comienza a descomponer. No, pero allí había un acto de fe. Igual que el acto de fe cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Justamente. ¿Tú recuerdas? Nadie tuvo que ir, solo había, le dijo que la miren nomás. Fíjate, un acto de fe. Y yo me imagino que muchos, porque dice que murieron muchas personas, no creyeron a esto, no miraron y lamentablemente murieron a consecuencias de las picaduras venenosas de esa serpiente. Y lo otro que hemos comentado a veces es que siempre están presentes las víboras, siempre están presentes. Bueno, habían estado mientras ellos estaban en el desierto, las víboras estaban ahí. Claro. No fue que el Señor mandó la víbora para que fueran y los mordieran. ¿Ah? Ellos habían estado, lo que sí, que ellos siempre habían estado bajo la protección del Señor. Y ni los escorpiones ni las víboras los habían mordido porque el Señor los estaba protegiendo. Pero cuando ellos se apartaron del Señor, ellos mismos se apartaron de la protección de Dios. Y ahí es donde vino el problema. Claro. Ahora, lo otro que debíamos tener presente, que hay razones para regocijarnos, para estar contentos, y eso es lo que nos habla precisamente el capítulo 5 y los versos 10 y 11 del libro de Romanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mediante Cristo nosotros somos reconciliados con la divinidad. Exactamente, fíjate, qué linda expresión, porque hay dos palabras, quizás las vamos a conversar en el otro mañana, pero estas palabritas que dicen, por ejemplo, fuimos enemigos, y la otra es reconciliados. Son extraordinarias expresiones de lo que es la salvación por la fe. Gracias a los oyentes por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Porque Él vive, nosotros somos salvos. Si se hubiera quedado en la tumba, nuestra esperanza habría perecido con Él. Romanos 5:11 continúa enumerando las razones que tenemos para regocijarnos en el Señor. Y eso se debe a lo que Jesús consiguió para nosotros. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.